Buenos días, Pablo Benítez, te saluda de Mañanas del Sur. Buenos días, Pablo, ¿cómo están? Bueno, bien, Cristina, la verdad que un placer realmente tenerte en el programa para hablar de esto, ¿no? Jornadas apuntando a la educación ambiental. Contanos un poquito, Cristina, la verdad que nos interesa muchísimo este tema. Mira, nosotros estamos hoy por hoy organizando las quintas jornadas de educación ambiental y agroecología. Hace ya 5 años que impulsamos estas jornadas en articulación con el INTA Regional Paraná. Qué lindo. Es una jornada que está destinada a docentes y estudiantes de los sextos y séptimo años de escuelas agrotécnicas de Entre Ríos. Y debido a pedidos y demandas, estamos ahora incorporando a los de quinto año, porque hemos recibido muchas solicitudes. Hasta ahora la jornada siempre ha sido presencial. Participan diferentes especialistas del INTA, especialistas en agroecología, especialistas en suelo, el equipo del programa de educación ambiental del Consejo, también con propuestas educativas de cómo llevar al aula estos conocimientos. Y este año, dado las características particulares del año en este contexto de pandemia, la propuesta es virtual a través del canal de YouTube del INTA. Perfecto. Bueno, por suerte se puede hacer, Cristina, y eso es importante teniendo en cuenta el contexto, como vos decías. Sí, un contexto que nos deja muy en relieve la necesidad de que nosotros modifiquemos nuestros hábitos y comportamientos con la naturaleza. Nunca ha sido más evidente que en esta pandemia. Y bueno, y desde esta jornada lo que nosotros buscamos es impulsar en las 31 escuelas agrotécnicas que pertenecen al Consejo General de Educación y dos que trabajamos también de WADER, nuevos modelos productivos. Modelos que sean más amigables con el ambiente. La verdad que interesante, el otro día hablábamos con un intendente de acá de la región y hablaban de la posibilidad de un parque industrial, un polo productivo, trabajando en articulación con una escuela agrotécnica, más precisamente en el Departamento de Federación. La verdad que nos sorprendió y lo celebramos muchísimo. ¿Vamos mejorando en ese escenario, Cristina? ¿Crees que vamos mejorando con el ambiente atravesándonos en todas las materias, te diría? Mira, en lo que es la propuesta del Consejo General de Educación en educación ambiental, hace ya 13 años que se impulsa esto que vos decís, transversalizar lo ambiental en todos los espacios curriculares. Yo creo que sí. Además, el Consejo de Educación en este momento ha brindado ya hace 3 años, este sería el cuarto año, postitulaciones en educación ambiental. Es la única provincia que las brinda. Se han postitulado muchos docentes, en la primera cohorte 400 y en la segunda 137, y ahora se está evaluando la posibilidad del lanzamiento virtual de estas postitulaciones, es decir, los docentes se capacitan, toman conciencia y pueden llevarlo al aula. Y de los alumnos, ni hablar, nuestros alumnos, las nuevas generaciones que vienen, realmente tienen otra conciencia, tienen otra mirada. Y después la sociedad en general, yo creo, al menos miro esto con mucha esperanza, creo que están teniendo otra mirada, otro nivel de conciencia y una sensibilización diferente ante la temática. Cristina, esto se ve reflejado, viste que hay un escenario también propicio que es el tema de las ferias de ciencia, ¿no? Y acá te hablo de toda la educación y cuando uno ve los trabajos, nosotros este micro lo tenemos hace mucho tiempo, micro exclusivo de educación, y vemos que los chicos apuntan mucho al cuidado ambiental. Eso me imagino que es un dato alentador para vos, obviamente, y tus equipos. Sin duda, creo que es alentador no solo para nosotros, sino para toda la ciudadanía. Sí, tal Por cual. Eso te decía yo, nuestros chicos de ahora, estas nuevas generaciones, tienen esta conciencia, están mirando distinto a la relación que se establece con la naturaleza, y también creo que esto se está contagiando a toda la comunidad. Me parece que las personas están más sensibles, o al menos más conscientes, de que si nosotros nos cuidamos nuestros bienes naturales, antiguamente llamados recursos naturales, hasta el sistema productivo, el sistema de trabajo que nosotros conocemos, no puede existir, porque todo lo que es trabajo se basa en una energía aplicada a la transformación de un elemento de la naturaleza. Si nosotros nos quedamos sin estos elementos, entonces obviamente esto que conocemos no puede existir de esta forma. Y nunca hemos sido más conscientes de la necesidad y de la construcción de entender que la problemática ambiental no es exclusiva de la naturaleza, sino que es una problemática que está ocasionando la sociedad. Seguro, seguro. Mucho del impacto negativo en lo ambiental tenemos que ver las personas, ¿no? Desde tirar una botella en la calle hasta lo que puede ser fumigar. Pero, Cristina, te pregunto porque la verdad a uno le parece que juega un rol importante la capacitación de los docentes. ¿Cómo están trabajando con eso? Y si te parece que es así el rol importantísimo de un docente que por ahí está de matemática, pero que esté en contacto con las cuestiones ambientales para trabajarlo con los chicos. ¿Cómo estás viendo este tema de la capacitación a docentes? Mira, sin duda coincidimos totalmente que la capacitación es fundamental. Desde el Consejo continuamente se están brindando nuevas estrategias a través de lo que es ahora el espacio sociovirtual para capacitar a docentes. Tomamos, inclusive, esta jornada de agroecología, fíjate que está también destinada a docentes. Va a haber especialistas en suelo, especialistas en agroecología que van también a desarrollar contenidos para docentes. Esto que te contaba yo de la postitulación virtual que se planeaba ofrecer desde la Dirección de Educación Superior del Consejo, y también todos los espacios que nosotros estamos brindando a partir de charlas virtuales en marco de universidades, en marco de profesorados, o también agradecemos estos espacios que nos brindan los medios de comunicación para ir dejando al menos una semillita de qué es lo que estamos haciendo y qué tipo de contenidos estamos proponiendo. En lo que va de la pandemia, nosotros hemos hecho 3 materiales didácticos nuevos, inclusive el primer ebook que presentamos es un libro donde están no solo la propuesta epistemológica de los ambientes, sino actividades concretas para ser realizada desde varios espacios curriculares a la vez. Es un trabajo que se presentó el Día de la Tierra, el 22 de abril, y se llama Aportes para Propuestas Interdisciplinarias. Mirá qué bueno. Estamos construyendo. El segundo que se presentó durante el 5 de junio, el Día del Ambiente, es un cuadernillo que pone en relieve el tema de los humedales en la provincia de Entre Ríos. Estamos produciendo muchos materiales didácticos como forma de llegar. Y sobre todo materiales que funcionen no solo en internet, no solo en computadoras, sino también en celulares. Bien. Y te cuento que esto es una primicia, se acaba de firmar en este momento, que es la Semana del Árbol, y el Día Nacional del Árbol es el sábado 29. Acaba de firmar nuestro presidente, el licenciado Martín Mull, con el decano de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UNER, el doctor Pedro Barballeta, un acta acuerdo de colaboración científica técnica, donde avanzamos en la propuesta de investigación sobre flora nativa. Mirá qué lindo. Específicamente la selección de árboles nativos, es decir, aquellas entidades biológicas con centro de origen y distribución primaria en la provincia. Con un listado hecho por especialistas, donde lo que se propone y se va a proponer por primera vez en la historia es la elección de un árbol entrerriano. Así como a nivel nacional está el ceibo, bueno, estamos buscando el que representa la provincia de Entre Ríos. Y esto va a ser convocatoria masiva a toda la ciudadanía, las escuelas, para votación a través de formularios virtuales también. Qué linda noticia que nos das, Cristina. La verdad que nos parece brillante esta iniciativa. Obviamente que la vamos a seguir muy de cerca. Cristina, te quiero preguntar también porque uno entiende que por ahí lo ambiental requiere de mucho de lo visual, de lo audiovisual. Y hay un concurso, obviamente, que se llama Enfoca tu Mirada, que la verdad que me parece también una propuesta muy interesante. Contanos un poquito. Te cuento que el concurso Enfoca tu Mirada lleva 13 años. El Programa Provincial de Educación Ambiental se creó en diciembre del 2007 y a partir del 2008 impulsamos este concurso fotográfico para poder construir como aporte a otro concurso que tenemos, que es el de literatura, es decir, tratando de fortalecer los procesos de lectoescritura en los estudiantes. Sostenemos también ya hace 12 años el concurso de literatura Letra Verde y el de fotografía para trabajar otros lenguajes, en este caso la imagen. Nuestros alumnos son hijos de la imagen y sobre todo ahora una imagen, vos que estás en el mundo de la comunicación, cuenta una historia. Entonces, todos los años vamos cambiando de tema en el concurso Enfoca tu Mirada, se hace en articulación con la Secretaría de Turismo de la provincia y también el Instituto Audiovisual de Cine de la provincia. Y Este año el concurso se focalizó en el tema del bicentenario de Entre Ríos. Es decir, lo que estamos buscando es primero poder propiciar un conocimiento, una valoración de lo que es nuestra identidad, la identidad construida en el territorio mediante el uso del lenguaje visual, es decir, desde una fotografía. ¿Qué quiere decir esto? Que el alumno de repente puede, sabemos el contexto que está, esto puede ser hecho desde la casa, entonces una imagen que de un edificio que esté viendo o de un mueble que tenga una significatividad cultural para su familia. De repente también habilitamos la categoría de fotografía figurativa, por lo tanto pueden en escena familiar trabajar con sus papás y reconstruir una escena. Mirá qué lindo. Es decir, toda esa idea es poder precisamente potenciar no solo las habilidades mediáticas de los alumnos, sino la creatividad. Y desde lo mínimo, desde una foto que puede ser capturada por un celular. La verdad que brillante. Cristina, te puedo preguntar por lo personal, cómo surge el tema de apasionarte con lo ambiental, cómo surge el tema de tu compromiso con las problemáticas ambientales, un recorrido, un currículum vitae tuyo te voy a preguntar. Vos sabés que bueno, la verdad que lo ambiental siempre fue parte de mi vida. Ah, mirá, era estudiante desde muy chica, me interesó. Me acuerdo mucho haberme interesado por la problemática del Amazonas ya en el nivel secundario, cuando estaba cursando el secundario. No solo la problemática del bosque en sí, sino en ese entonces había surgido un tema con los pueblos originarios del Amazonas. A partir de ahí me interesé y ya desde los 18 años formé parte de diferentes ONG ambientales. Y bueno, mientras estudiaba el profesorado de biología en Concordia, yo soy de Concordia, tuve la bendición de que ese profesorado, aunque a muchos no les gustaba, a mí sí me interesó, se cursaba conjuntamente el de biología y el de geografía. Eso me permitió entender mucho más la complejidad que existe en lo ambiental, donde todo lo que es el territorio y las condiciones climáticas o las características de los ambientes y de los biomas, precisamente sustentan no solo la biodiversidad y sus mecanismos, sino también la cuestión cultural identitaria. Desde ahí empecé a especializarme cada vez más en procesos como ecología, biogeografía, y tuve la posibilidad y la bendición también de ser parte del equipo que creó el botánico, que participó del botánico Caporá, el de Concordia, que ahora se llama Aníbal Carnevalini, y fue ahí que empecé a trabajar con un equipo de ingenieros que también me interesó específicamente la problemática del monte nativo. Y a partir de ahí ya seguí formándome, estudié en la Universidad de La Plata, todo lo que es ambiente y diseño del paisaje, y después me di cuenta que me interesaba la educación, y empecé a trabajar en educación, y lo primero que detecté fue que los materiales de educación ambiental que estaban presentes o venían de España o venían de México o los nuestros estaban desactualizados o los nacionales no contemplaban la biodiversidad entrerriana, la situación y la problemática específica de Entre Ríos. Entonces ahí decidí estudiar ahí en la UTN, licenciatura en tecnología educativa, y empecé con la construcción de las nuevas colecciones de mapas, nuevos mapas que analizan a la provincia de Entre Ríos desde la ecorregión, es decir, la unidad de vida ideal para conservar nuestra biodiversidad, y CD interactivo porque necesitábamos otros materiales para motivar a los alumnos y también para que sistematicen todas las producciones que había en Entre Ríos, ya sea de universidades, de centros de investigación, que puedan ser volcadas al aula. Y luego, cuando me di cuenta que el problema más que la naturaleza era en sí nosotros como sociedad y los comportamientos que teníamos, los valores en relación a la naturaleza, cómo nos estábamos relacionando, si simplemente la considerábamos como una canasta para extraer recursos o como nosotros el centro de todo y la naturaleza solo lo que nos rodeaba. Entonces, bueno, seguí estudiando y pude hacer acá en la UNER de Paraná, de la Facultad de Trabajo Social, un doctorado en Ciencias Sociales para poder construir la categoría que se impulsa desde el Consejo, que es una categoría sociológica de ambiente y no exclusivamente biológica. Es decir, que la verdad el tema ambiental es un tema que me ha marcado la vida, pero sobre todo creo que es necesario, hay mucho conocimiento dando vuelta, que este conocimiento llegue al aula y que los docentes puedan trabajarlo con los alumnos. Así que por eso te decía, en estos lugares, en estos medios de comunicación que se puede difundir todo lo que hay, te cuento que todos estos materiales, libros, manuales, desde el nivel inicial hasta superior, CD interactivos, mapas, están en nuestras páginas y son para uso público, gratuita. Ningún material de esto se vende, se distribuyen a las escuelas. También el programa ha sido autor de la ley 10.402, la ley provincial de educación ambiental de la provincia de Entre Ríos, que impulsa la creación de una comisión de educación ambiental provincial. Esta comisión ya entró en funcionamiento este año en el 2020, y lo que busca precisamente esta comisión, que está integrada por el Consejo General de Educación, la Secretaría de Ambiente de la provincia, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, impulsa la construcción de una estrategia provincial de educación ambiental. Mirá qué bueno, mirá qué bueno. Eso, bueno, así que la verdad que hay mucho a disposición. Estamos trabajando en la creación de la primera biblioteca virtual, que estaría en un espacio de gobierno disponible para toda la ciudadanía. Mirá qué bueno. Cristina, yo la verdad que me encantó charlar con vos. Esperemos tener otra charla en otro momento. Te tengo que despedir en función del tiempo. Te quiero agradecer muchísimo esta primicia que nos tiraste de esta firma entre Müller y Barbagelata por la elección del árbol entrerriano. Me encantó esa propuesta. Te felicito por el laburo que haces y te mandamos un beso grande acá de Mañanas del Sur. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Ahí está, qué linda charla con Cristina, licenciada Cristina.